pasa, escucha tu corazón. De cualquier manera, parto a MC que son una menda y no entienden de la nueva escuela. Y se sorprenden cuando ven que su estilo no crece y se arrepienten de no escuchar la voz del sabio, que da lugar a tener posición para sonar bien. Todos lo queremos sonar bien, todos lo buscamos, pero no pensamos en la estrategia cuando la creamos. Juego en la métrica que no adoptáis, si no es de los mejores, ¿por qué copiáis? Si no entendéis, ¿por qué lo habláis? Si no sabéis, ¿por qué lo hacéis? Si no alcanzáis, no llegaréis. Volver a vivir, volver a soñar, volver a escribir, volver a crear, volver a sentir que volverán a defraudarme. Volver a empezar, volver a creer, volver a pensar, volver a aprender, volver a opinar que cada vez me hace más grande. Cada vez que me ilusionan con palabras que se fuman en el aire, no vuelven, no perdono actos de injusticia, actos de avaricia, sin dejar espacio a la acción de aprender, a la acción de encontrarse a uno mismo sin parecer a nadie. Eso es lo difícil, es lo que me gusta, eso es lo más útil cuando mi corazón lo disfruta. Ay, dame más de lo que puedo dar, dame más de lo que soy.